Hora 9:27 minutos en la mañana de Raíces Rock, aquí en la 88.9 del dial. Continuamos en el Oeste Despierta. Ayer, cuando hablábamos con Pablo de La Plata Solidaria, con el señor Pablo Pérez, nos manifestaba esto de que se arranca las clases aquí en la ciudad de La Plata, pero la gran mayoría de los establecimientos educativos están con algunos problemas edilicios, también por un recorrido que han hecho a lo largo de los distintos comedores y merenderos. Dan cuenta de que muchos pibes y pibas no tienen para útiles escolares para arrancar las clases. Bueno, nos quedamos con la primera parte, nos quedamos con el de problemas edilicios, de infraestructura y demás en las escuelas de la Ciudad de La Plata, que el viernes pasado primero el gobernador, luego el intendente anunciaban que hoy miércoles arrancan las clases aquí en la Ciudad de La Plata, pero, por ejemplo, entre una de las tantas en la Escuela San Martín, en la 64, aquí de la Ciudad de La Plata, de las Diagonales, bueno, no van a arrancar por falta de gas. Para eso vamos a saludar a Maximiliano Errapán, él es padre de alumnos de allí, de ese establecimiento. Maxi, bienvenido aquí a FM Raíces Rock. Hola, buenos días, Sergio. ¿Cómo te va? Muy bien. ¿Querés contar la situación? La verdad que me imagino que después de marzo del pasado año, con algún que otro paréntesis donde los niños y niñas podían volver a la escuela, al día de hoy, que parece que se retornaba, que justo pase esto de que no se solucione el problema de gas, parece una toma de pelo. No, la verdad que es algo que nos tomó de sorpresa, porque ya todos pensamos, bah, los nenes, todos ya para arrancar de vuelta, ilusionados de vuelta con el año, arrancar el año, ¿viste? Pero no, nos ha llegado un mensaje el día de ayer que en la escuela no falta el medidor de gas y otras cosas como de electricidad, ¿viste? También como que justo ayer, un día antes de empezar la escuela, saltaron todos los problemas que había en la escuela. Sí, increíble esto y lo que decís, ¿no? Justo un día antes de comenzar, cuando esto, si bien las escuelas, en realidad sí, estaba viendo clases de manera virtual, por Zoom, por WhatsApp, como fuere, pero no con la presencialidad que se pretendía para el día de hoy. Y hubo tiempo porque había auxiliares, directores, en muchos establecimientos aquí en la Ciudad de La Plata han estado entregando mercadería, o sea que los docentes, directores y demás sabían más o menos cuál era el panorama en cada uno de esos edificios. Darse cuenta ahora me hace sospechar que es una actitud un tanto haragán, ¿no? De decir, bueno, esto lo guardamos para cuando haya que volver, así directamente no volvemos. No, sí, eso, lo primero que se me cruzó por la cabeza fue más o menos algo eso, ¿viste? Igual, por ahí lo que nos dieron las explicaciones, va, todo por mensaje, que por ahí el tema de gas, por ahí era algo ajeno a lo de ellos, que es algo de ellos, ¿viste? Y después, bueno, pero las cosas del colegio ya más o menos ya tendrían que ir sabiendo lo que va a tener que hacer falta como para arrancar. Y supuestamente la directora ya hizo los reclamos y a lo que es la empresa de gas y todavía no ha tenido respuesta. Pero bueno, entre todo hubo tiempo como para ir, para no llegar justo a esta instancia de un día antes de empezar la escuela, que haya todos estos problemas. Bien, y en ese comunicado no hubo algún principio de fecha estimativa. Bueno, no arrancan hoy, pero van a arrancar la semana que viene, la otra, de eso no se comunicó nada. No tenemos una fecha de inicio de clases. Lo único que nos pusieron en los mensajes fue eso, nada más. Que por la falta de gas y otros problemas edilicios de la institución, por el momento no iba a arrancar el ciclo lectivo todavía. Bueno, Maxi, la verdad que así como está pasando en la 64, ayer también, dialogando con Pablo Pérez, mencionábamos antes de esta entrevista, nos decía, ahora van a empezar a salir a la luz muchos problemas edilicios que, al estar tanto tiempo cerradas las escuelas y demás, quizás no estaban tan presentes. Bueno, los primeros que van saliendo son estos, con falta de gas, algunos con algunas ventanas que se le habían caído y demás. Con esta época hoy amanecimos con la helada aquí en la Ciudad de La Plata, así que bueno, esperemos que todo esto se resuelva lo más rápido posible. No, sí, la verdad que esperemos que sí, porque es una lástima que después de tanto tiempo, ya más o menos, creo que tuvieron un año y medio más o menos, como para ir tratando de solucionar todo para no llegar a esto, y más que nada, viste, por los nenes, porque son los nenes, viste, ya que estaban ilusionados, que vuelve a una escuela, y de un día para el otro, de vuelta a lo mismo todavía, seguimos en esto. Sí, exactamente. Bueno, Maxi, ahora sí te agradecemos y en cualquier momento vamos a estar molestándote nuevamente para ver cómo sigue esa situación. Dale, dale. Muchísimas gracias a ustedes, ¿eh? Ahí pasaba Maximiliano Errapán. Eres padre de niños y niñas que van a ese establecimiento aquí en el Diagonal 73, en la Escuela 64 y en la San Martín. Bueno, muchísimos problemas así. Yo recuerdo también al comienzos del año pasado, cuando iban a volver las clases, con nuestra operadora Malena nos contaba que también al momento de volver faltaba el agua. Y así estamos en todos lados, ¿no? Falta electricidad. Una puerta no cierra y hace mucho frío. Bueno, esperemos que todo esto se vaya solucionando con mayor celeridad aquí en la ciudad de La Plata, si de a poco pueden ir volviendo a la escuela tantos niños como niñas que van, como decía el entrevistado, están ilusionados con esta chance de poder nuevamente regresar a los establecimientos educativos. Es la hora 9:33 minutos aquí en la mañana. A ver, quiero chusmear qué es lo que vamos a escuchar. Los Tipitos y Alejandro Lerner. Menos mal, me decían que no del otro lado. Pero no era David, lo raro. Entonces yo le creí, dije, no me van a estar molestando acá. ¿Qué van a estar haciendo? ¿Yendo de la cama al living? Mirá qué grande. A ver, lo escuchamos.